Hola mundo. Hola perillanes y perillanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3890 y aquí seguimos dignificando la música como siempre y además ofreciéndote muy bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda navarra, una banda de chicas, un cuarteto de chicas que se llaman Melenas y que acaban de conseguir el premio Music Moves Europe Talent, un premio internacional que han obtenido porque además de ser muy buenas, se empeñan mucho. Tienen mucho carácter y hacen una propuesta potente y divertida. Aquí están Melenas con sus días raros, su disco publicado por Troublemind Records y la canción Despertar. Melenas, enhorabuena. Ahí estaban Melenas con su Despertar, incluido en sus días raros. Ahí estaban Oiana, Leire, María y Lauri, que han sido las ganadoras de ese premio Music Moves Europe Talent 2021. Así que enhorabuena, ya han sonado aquí un montón de veces y más que seguirán sonando si siguen haciendo música tan estupenda. Su LP, Días Raros, publicado por Travelmind Records. Con ellas y con esa buena noticia empezamos hoy Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una banda mucho más veterana, o por lo menos dirigida por una música mucho más veterana, Pat Scoin. Aquí están los su proyecto nuevo, su proyecto alternativo, porque ella es un culo inquieto donde los haya. Se llama Ex-Fan y acaban de sacar un disco del que ya habíamos estrenado una canción, Perrito, y ahora viene con otro tema nuevo y ya con el disco en la mano. Ex-Fan, su disco Autoficción y la canción Rezos y Alcohol. Siempre quise volar, viajar y ver el mar, extensiones y versiones, disfrutar mis vacaciones, ver películas en el avión, rezos y alcohol. Rezos y alcohol, qué situación. Rezos y alcohol, y aún sale el sol. Entrando en Barcelona, entrando en Barcelona, entrando en Barcelona. Rezos y alcohol. Rezos y alcohol, una buena combinación, y que Dios venga y lo vea. Esta es una de las canciones, buenísimas canciones, que incluye su nuevo disco Autoficción, el segundo trabajo de Ex-Fan, desde Castellón de la Plana, Tommy Ramos y Pat Scoin. Los dos solitos, adelante con esta nueva aventura que ya lleva una segunda entrega. Buenísima. Autoficción. Suenan aquí en Plástico Elástico, Ex-Fan. plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, con buena programación, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en otros lugares estupendos y con unas emisoras estupendas como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, con muy buena programación y bien rodeados, muy bien rodeados, sí señor. Bueno, nos vamos a ir hasta Inglaterra para escuchar a una banda que viene de Northamptonshire y que acaba de publicar un nuevo single. El single se titula The Life of Gary y ellos se llaman In Peril. Pues ahí estaban los Imperial desde un pueblo, una ciudad inglesa llamada Northamptonshire, y este es su nuevo single. Tienen una mezcla de hard rock, power pop, un poco glam a veces, y que están bien. Se llaman Imperial y este es su nuevo sencillo y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora que vamos por el Reino Unido, pues aquí tenemos a una banda que se formó en el Reino Unido allá por el año 1965. Contaba con un guitarrista que se llamaba Peter Frampton, que sí, que luego se hizo melenas y se puso a hacer un disco doble espantoso, súper coñazo, pero en ese momento funcionaba bastante bien. Tenía 16 añitos nada más cuando formó una banda que se llamaban The Heart y que hacían psicodelia, pop, freak beat, psicodelia rock, en fin, era una mezcla bastante curiosa. Después Peter Frampton, en el año 68, se fue a Humble Pie junto a nada más y nada menos que al mismísimo Steve Marriott. de los Small Faces. Bueno, pues The Hurt, que duraron solamente un año más o menos, ahora ve cómo se publica un disco que se llama From the Underworld, en donde se recogen a través del sello Vagon, un sello británico, pues nada menos que 22 canciones que grabaron en la radio, que fueron éxito, en fin, ellos tuvieron tres entradas en las listas, una que se llamaba From the Underworld, que fue quizás su tema más esplendoroso, más brillante, otro que tampoco tuvo una buena acogida, que fue I Don't Want Our Loving to Die, y tenía una colección de canciones propias y además alguna versión que estaba bastante bien. Aquí les tenemos con este I Can Fly, ellos eran The Hurt. Ahí estaba este I Can Fly, I Can Fly, Puedo Volar, una de las canciones incluidas en este disco From the Underworld, publicado por el sello Vagon, donde se recoge más o menos la historia, la discografía o una buena porción de ella de los Hurt, de The Hurt, la banda en la que empezó el señor Peter Frampton. La canción I Can Fly estaba escrita por Howard Bickley, que en realidad eran dos músicos británicos o dos compositores británicos, Ken Howard y Alan Blackley, y que hicieron canciones, un montón de canciones para gente como The Hurt, como Honeycombs, como Lulu, la maravillosa Lulu, o como Dave D, Dossi, Vicky, Mick y Tinch. Una banda bastante divertida, todo hay que decirlo. Y bueno, y aquí estaban los Heart con I Can Fly. Suena en plástico, elástico, plástico, elástico, punto, es. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos para encontrarnos con una banda que viene desde Nueva York y que se llaman Tenant from Zero. Tienen preparadito un álbum que saldrá el próximo 22 de enero, se va a titular Flight, y de ahí sacamos esta canción, This Can't Wait Till Later. Ellos son Tenant from Zero. I spend half my weekend doing laundry and the other half calling your bluff. All week long you sing a terribly tired song as you row the ball on up the hill, only to watch it fall and spin down again. Oh, down again, yeah. Ahí estaban los Tenant from Siro, una banda de Nueva York que en realidad es el proyecto de un músico en solitario, Paul Derra, que desde Brooklyn está preparando este disco que sale el 22 de este mes de enero y que se va a titular Flight. Ya había adelantado otra canción y ahora esta buenísima que tiene ecos de los Gobi Twins, ¿De quién más nos ha recordado? A los Smiths incluso, tiene un aire. Y la canción se titulaba This Can't Wait Till Later. No, esto no puede esperar hasta más tarde. Él lo va a publicar el disco, La Bella Figura Records. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, un blog web, página dedicada a la música en general. También estamos en dos emisoras locales, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, que son ambas asturianas, buenísimas. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla y además de manera normal. Y todas ellas, en todas ellas hay muy buena programación. En fin, que sigamos con lo nuevo de una banda que nos encanta, que se llama The Boys with the Perpetual Nervousness. Es ni más ni menos que la banda de Andrew Taylor y de Gonzalo Marcos, que se han montado esta banda a pachas, y como el señor Andrew Taylor no para de construir buenas canciones, pues aquí está con este nuevo tema, adelanto de ese álbum que saldrá el 5 de febrero y que se va a titular Songs from Another Life. Lo publicará Bobo Integral Records. Ellos son The Boys with the Perpetual Nervousness y la canción Rose Tinted Glass. That can't be where it ends. No more drinking till two. Now when I go to bed, I can't see through my own roof. Is it so different for you? I don't know. There's no use looking back. Tomorrow's tinted glass. And you say, just think of where you are. Just on the past, but I won't listen. Beyond that old red door were some of my happiest days. Sitting on a coke straight floor, tuning guitars in different ways. Never had to act my age. There's no use looking back. Tomorrow's tinted glass. And you say, just think of where you are, and not just on the past. The night back in time, we didn't really want to go. The night back in time, we didn't really want to go. Impresionante esta canción, Rose Tinted Glass, un nuevo adelanto de este disco, Songs from Another Life, que firmarán The Boys with the Perpetual Nervousness el próximo 5 de febrero y que publica en España y en Inglaterra Bobo Integral Records. Este es el último adelanto de este maravilloso disco que estamos esperando con muchísimas ganas aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es. Seguimos a medias un poco en el Reino Unido, porque ahora vamos a escuchar a un sexteto de Leeds que se llaman Talkboy. Ya habíamos oído varias canciones de ellos, porque han ido sacando singles, y bueno, ahora preparan un EP que sale el 11 de febrero con su compañía habitual, con Play With Me y Lab Records. Y la canción se va a titular como el disco, o la canción que han adelantado se titula como el disco, o el disco se va a titular como la canción que vamos a pinchar, Wrap It in Blue. Ellos son Talkboy desde Leeds. Pues ahí estaban los Talk Boys, esta banda que procede desde Leeds, que son seis que hacen un sonido indie pop bastante bonito y que nos recuerdan que tienen un EP a punto de publicar y que habrá que seguirles muy atentamente. Buena canción, sí señor, este Rapid in Blue, que es la que da título a ese EP, que saldrá el 11 de febrero. Lo publicará Come Play With Me y Lab Records, Apachas. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otra banda que también adelanta disco. Estos son cuatro chicas que se llaman God Girl. El disco saldrá el próximo 29 de este mes de enero. Se va a titular On All Fours y es una auténtica maravilla. Lo publica Rough Trade, un sello de confianza, Rough Trade, y ellas se llaman God Girl, las chicas cabra. Acaban de sacar de adelanto esta otra canción que se titula Badíbada y es una gozada. Goat Girl. Yeah. Dibaba se titula esa maravilla de canción de los God Girls, que desde el sur de Londres nos invitan a escuchar su próximo disco. Él saldrá el 29 de enero de este mes. Se va a titular On All Fours y lo publica Roof Trade. Y Goat Girls, un cuarteto de chicas que hacen post-punk muy entretenido, muy divertido y con ciertas melodías pegadizas y estribillos incluso. O sea que tienen un poco de post-punk, pero menos oscuridad de la que parece. En fin, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora aquí están los Chemiset, esa banda británica de psicodelia que nos encantan. Ahí está Dave McLennan al frente de este grupete, de este grupazo que acaba de publicar un single. Bueno, sale el single el 29 de este mes de enero a través de Hypnotic Braids. Y habíamos escuchado la cara A de este single. Bueno, pues nos faltaba la cara B, que es otro temazo de tomo y lomo. Aquí están The Chemistry Set con este The Wits. Coming through my window. complicado viaje a través de la mente. Ahí estaba Chemistry Set con este The Witch, una canción incluida en su último sencillo, la cara B de este sencillo, Hypnotic Bridge. Bastante hipnótica la canción, sí señor. Sale a la venta el próximo 29 de este mes de enero. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación se llama The Pocket Gods, vienen desde el Reino Unido también, es otra canción con toques psicodélicos y la canción se titula Searching for the Divine. Ellos son el grupo The Pocket Gods. Pues ahí estaba el nuevo single de esta veterana banda llamada The Pocket Gods, una banda que tiene un sonido psicodélico, pero mucho más cercano al Manchester, más de los años 90, por ahí. Ellos eran de esa época. Llegaron a estar en el programa de John Peel. Y bueno, pues es una banda que vuelve a la actualidad con este single también bastante psicodélico, Searching for the Divine. El caballo entre el Britpop y la psicodelia y el sonido Manchester. Un poquito de todo. Chemist y Set son más clásicos, más psicodelia británica de toda la vida. Y suenan aquí todos ellos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí están The Lower Falls, pedazo de banda que viene desde Boston, desde Massachusetts, y que acaba de sacar un EP que se titula On the Level, 3 songs, y esta es la que la abre, While You Can. De Boston, Massachusetts, directamente esta banda, este cuarteto, liderado por el cantante y guitarrista Geoff Shaw, que acaban de publicar este disco que es un EP, que se titula On the Level, Three Songs. Lo han autoeditado ellos mismos con su mecanismo y la canción que lo abre es este maravilloso White You Can. Lower Falls. Oiremos más canciones porque hay alguna canción más que está muy bien. Son cuatro cortes, aunque uno es una radio edit de otro tema que se llama Linda. En total son tres originales, digamos. Bueno, pues hasta aquí este programa 3890 de Plástico Elástico. Recuerdo que tenéis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con una banda que se llama Copernicus Dream. Es una banda estupenda, es una banda española, madrileña, que hacía mucho que no asomaba por aquí las patitas y que tiene de pronto un nuevo disco que se titula igual que la canción con la que os vamos a dejar, Goals and Illusions. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, y que a vivir, que son dos días, y que a bailar, que también, que son dos días. Goals and Illusions, ellos son Copernicus Dream. Sed buenos.